En La Plata, la Cooperativa Industrial Textil Argentina, conocida por sus siglas CITA, podría dejar de funcionar por no poder afrontar los aumentos en las boletas de luz y gas. Actualmente la fábrica es sostenida por 31 socios que ven en peligro sus puestos de trabajo. En declaraciones a Radio Futura, el presidente de la cooperativa, Sergio Yosco, contó la situación que están pasando. Estamos sufriendo, como tantas otras cooperativas, pymes, clubes, de barrio y demás, el tema de los tarifazos. Realmente se nos complica la parte económica de la cooperativa por el tema del aumento que tuvimos en las tarifas de gas y de luz. Y la luz, por ejemplo, de 18 que pagábamos en noviembre del año pasado, estamos pagando 53. Y bueno, y la imposibilidad de trasladar estos aumentos a lo que producimos. Además de los aumentos de tarifas, la fábrica sufrió la caída de las ventas. Tuvo que bajar su producción en los últimos meses, pasando de producir 65.000 metros de tela por mes a 35.000 metros. El trabajador contó qué otras problemáticas se enfrenta la industria. No solamente por los tarifazos, el achicamiento del mercado interno, después el tema de devaluación nos pegó durísimo también. Los insumos, las anilinas son importadas, o sea, los repuestos de las máquinas son importados también. Así que nosotros pagábamos esas cosas a 9.60 el año pasado, y ahora estamos pagando 14.50. Así que imagínate el impacto que tuvo eso para nosotros. Es un combo, parece como que atentara contra nuestra existencia, ¿viste? La fábrica CITA fue una de las primeras empresas recuperadas del país. En 1952 dejó de ser una sociedad anónima para ser gerenciada por una cooperativa de trabajo. Reportó para el informativo Farco, Radio Futura.